Hello, my name is Lady Gaga. Pop music will never be low brow. Lady Gaga se ha convertido en una de las artistas femeninas y norteamericanas más importantes de la historia. Desde su aparición en los medios en 2008, empezó a darle una nueva revolución al pop, adoptando un estilo extravagante, una inversión millonaria a videos musicales y una estética cercana a la moda vanguardista. Aunque ha sido un nombre familiar durante más de una década, la primera mitad de la carrera de Lady Gaga todavía se siente como historia reciente. Desde su debut en 2008 con The Fame hasta la fecha con Cromática, que canaliza cuatro décadas de historia de la música house para reclamar su trono dance pop desde 2013, ha pasado rápidamente por altibajos y controversias. Pero mirando hacia atrás a sus primeros cuatro álbumes, The Fame, The Fame Monster, Born This Way y Art Pop, ha demostrado que ninguna estrella del pop de la década de 2010 estaba más comprometida con lograr la trascendencia a través de su arte. Sin duda, ha elevado el listón de la música pop, los videos, la moda y las presentaciones en vivo. Es innegable el legado que ha dejado Lady Gaga. Ya ha influido en una nueva generación de estrellas del pop extrañas, contraculturales, que a menudo se identifican con la cultura LGBT. Todos, desde Lorde hasta Sia, Nicki Minaj, Charlie XCX, Halsey, Troye Sivan, Sophie y Billie Eilish tienen una deuda con Gaga. Y en esta lista honraremos las 10 mejores canciones del gran catálogo de Lady Gaga. Sé que ninguna lista puede representar la opinión de todos los fanáticos, pero he hecho todo lo posible para clasificar sus canciones según su significado emocional, autobiográfico, aclamación de la crítica e impacto cultural. Así que comencemos. Número 10. Telephone. Telephone toma una premisa simple y la eleva a un alto nivel de arte pop. No me llames cuando estoy en el club, salí a bailar con Beyoncé. Originalmente un demo escrito para Britney Spears, esta canción es construida sobre arpas y sintetizadores producidos por la leyenda del R&B Rodney Darkchild Jerkins, en donde Gaga y Beyoncé se cruzan en este estremecedor tema electropop en el momento correcto de sus carreras, una estrella en ascenso y otra ya familiar que consolida su estatus de icono. Telephone es inseparable de su video dirigido por Jonas Åkerlund, una secuela de Paparazzi de 9 minutos y medio que se basa tanto en los thrillers de venganza como en los clichés de la música pop. Desde una prisión para mujeres, el Pussy Wow en The Kill Bill, hasta el envenenamiento de todos los comensales en un restaurante, Gaga y Beyoncé dominan la cámara toma tras toma, vestuario tras vestuario. Telephone es la máxima declaración feminista de Gaga. Hace las cosas a su manera sin tener en cuenta la mirada masculina o los guardianes de la industria musical. Esto no solo elevó a Gaga como una estrella del pop, la convirtió en un nuevo ícono estadounidense. Número 9. Dance in the Dark. Originalmente considerado como el tercer sencillo de The Fame Monster, pero rechazado por Gaga a favor de Alejandro, Dance in the Dark siempre ha sido un favorito de los fanáticos y la crítica en general. Incluso logró colocarse en las nominaciones de los Grammys 2011 en la categoría de Mejor Grabación Dance, sin ser sencillo oficial, salvo en Australia y Francia. Unos gemidos orgásmicos y una voz tartamudeante acompañados de unos sintetizadores que se transforman en un poderoso riff como si estuvieran siendo tocados en un estadio, dan paso a una morbosa presentación que es solo el comienzo de esta pista que nos guía entre el glamour, la tragedia y la inmortalidad. Líricamente, Dance in the Dark trata sobre una mujer que solo puede tener sexo con las luces apagadas, que encuentra la liberación y su voluntad de vivir en la oscuridad. El puente de palabras habladas es una delicia, en donde Gaga habla a sus íconos fallecidos, invocándolos como fantasmas que acechan nuestros recuerdos. Find your los Brit Awards de 2010, Gaga dedicó Dance in the Dark al recientemente fallecido Alexander McQueen, en una actuación que fue todo menos convencional. Es criminal que este nunca haya sido un sencillo oficial en todo el mundo, pero tal vez siempre estuvo destinado a ser un favorito de culto. Número 8, Marry the Night. Marry the Night comienza como un himno melancólico que se acelera hasta convertirse en una ópera de electro rock, mientras Gaga relata sus inicios como artista decidida a triunfar a cualquier precio. Es el momento más explosivo del álbum, un disparo de adrenalina llena de frases memorables y empoderadoras, donde Gaga canta desesperación y gloria, amor y pérdida, hasta que ya no sabes cuál es cuál, hasta que la canción termina en acordes de sintetizador que ascienden hasta explotar en llamas e incendiarlo todo para renacer. Marry the Night cerró la era de Born This Way con uno de los mejores videos y más personales de Gaga. Una epopeya de 14 minutos sobre uno de los peores días de su vida. El día en que la compañía discográfica Def Jam canceló su primer contrato de grabación. Las visiones de Gaga de las batas de alta costura, del hospital, el ballet y su renacimiento como una diosa del fuego no se parecen al arte que estaba haciendo en The Fame, pero ese era el punto. Número 7, Applause. Como sencillo principal y canción de cierre de Art Pop, Applause en 2013 parecía una pieza con las tendencias del EDM pop de la época, pero en retrospectiva fue el single más agresivamente teatral que jamás haya lanzado. Sus versos andróginos al estilo de David Bowie, ese inolvidable y acelerado tambor previo al estribillo excepcionalmente poco convencional y ese puente, la nota más alta en la pista, eran todas las cosas que nunca habíamos escuchado de Gaga antes ni últimamente. El video musical dirigido por los fotógrafos de moda Ines and Binet es un tributo a la expresión creativa repleto de bromas visuales absurdas y divertidas y referencias artísticas. De alguna manera, sus presentaciones en vivo fueron aún más salvajes. Gaga abrió los VMA de 2013 cantando Applause en 5 vestuarios diferentes, cada uno representando una de sus épocas. También realizó un tributo al Mago de Oz en Good Morning America. Solo 5 años después de su debut, Gaga pudo cimentar su legado como ícono del pop y Applause fue una de las principales razones. Speechless no tiene nada que ver con Lady Gaga de 2008 inspirada en Warhol, pero esta confesión de piano con producción de rock rítmico y una interpretación sentimental que recuerda a Freddie Mercury encaja perfectamente con el oscuro electropop de The Fame Monster. Esta canción en donde Lady Gaga canta tan devastada que podría tirarlo todo por la borda fue escrita como una súplica a su padre, que se negaba a someterse a una cirugía a corazón abierto por una enfermedad que amenazaba su vida. Speechless es un verdadero pozo de emociones que lo deja todo al descubierto. Es la más grande de sus baladas pop hasta ahora, porque fue la pista que nos demostró que Gaga no era un artista pop cliché más en la industria, y que era capaz de mucho más que el sintetizador ya tan explotado, pero que tanto le gustaba a la audiencia. Número 6, Speechless. so speechless. Oh, oh. Número 5, Shallow. Toda la narrativa de Nace una estrella se desarrolla en Shallow, un dúo entre un hombre que anhela el cambio y una mujer que finalmente lo acepta. En los versos, las letras y las líneas vocales, Bradley Cooper y Lady Gaga se mezclan armoniosamente. Dos personas cansadas del mundo se dan una serenata. Pero con el estribillo, la canción pasa del country a una balada poderosa, mientras Gaga presume su registro vocal más alto. De extrañar que Shallow toque las fibras más sensibles. Incluso antes de que viéramos la película, la canción embotella el sentimiento palpitante de Ali subiendo al escenario de Jackson por primera vez, su vida a punto de cambiar para siempre. En los premios Oscar de 2019, Cooper y Gaga finalmente interpretaron la canción como ellos mismos, llevando el melodrama de la pantalla grande a la vida real y asegurando una victoria para Shallow esa noche. Y demostrando al mundo nuevamente que, si crees conocer a Lady Gaga y de lo que es capaz, estás equivocado. Número 4, Paparazzi. Si bien Just Dance y Poker Face la llevaron a la cima del éxito mundial, seguían siendo para muchos una casualidad. Pero Paparazzi, con su coro anhelante, mostró un lado diferente del arte de Gaga. A diferencia de cualquier otro tema de su álbum debut, Paparazzi no describe la fama como un campo de juego hedonista, sino como un thriller erótico convertido en una película de terror. Las letras de Gaga entrelazan el amor, el voyeurismo y la obsesión acechadora. La producción de Rob Fusari canaliza ritmos vivaces y de percusión sin excesos y que crean un sonido homogéneo con los versos que dan paso a un magnífico coro tan inquietante e irreal. En la radio en 2009 sonaba atractivo pero peligroso, porque no había nada más que se le pareciera. En el video musical de 7 minutos lanzado en junio de 2009, Gaga interpreta a una estrella caída que asesina a su novio para alcanzar un nivel aún más alto de infamia. Dirigido por Jonas Åkerlund, se sintió como el primer video pop en años que aspiraba al estatus de cine artístico, con tomas que invocaban a Vértigo, Metrópolis y Federico Fellini, y con su variedad de estilos de alta costura que incluyen sillas de ruedas deslumbrantes y muletas, fotos de policías glamurosos y un atuendo de asesina de Minnie Mouse. Paparazzi marcó el punto en el que todo lo relacionado con las ambiciones artísticas de Gaga hicieron clic. Pero pronto se superó a sí misma con una actuación que conmocionó al mundo del pop. La misma noche en la que Madonna homenajeó a Michael Jackson y Kanye West interrumpió a Taylor Swift. El año posterior al colapso público de Britney Spears, sin duda alguna fue un momento extraño para querer convertirse en una estrella del pop. Pero Gaga, colgada del techo, goteando sangre falsa y con una presentación escénica memorable hasta la fecha, se negó a ser un objeto más de la fama. Fue su declaración de que lo haría en sus propios términos. Número 3, Born This Way. How can I protect something so perfect without evil? Lady Gaga presentó por primera vez Born This Way después de aceptar el VMA 2010 al video del año, mientras usaba, entre todas las cosas, su icónico vestido de carne. En uno de los momentos más emotivos en la historia de MTV, cantó el coro a capela de la canción, conmovida hasta las lágrimas no por su propio éxito personal, sino por su mensaje. It's called Born This Way. Su voz canaliza el poder de la música gospel sobre una pista llena de sintetizadores que emergen con electricidad, tan fuerte que apenas se pueden distinguir los elementos individuales, pero que se siente como un solo organismo espiritual. Creó su video musical más extraño hasta la fecha, que imaginaba el nacimiento de una raza alienígena, una que no tiene prejuicios, no juzga, pero tiene una libertad ilimitada. Con sus fluidos amnióticos, prótesis de cuernos y secuencias de baile surrealistas, Gaga empujó al espectador a aceptar la belleza en todas sus formas, especialmente en sus imágenes posthumanas. Quizás ninguna canción pop de esta década haya provocado tanto debate entre sus fans, los de otros artistas como Madonna, o los mismos conservadores suplicando su cancelación en varias partes del mundo. En un hermoso acto de serendipia, Born This Way fue la canción número 1000 de la lista Billboard Hot 100. En la primera mitad de la década de 2010, lapso en el que hubo muchas canciones pop escritas replicando el mensaje. Pero 9 años después, es indiscutible que Born This Way derribó puertas y es el que sigue enclavado en la mente y el corazón colectivo. Gaga no solo quería escribir el himno LGBT más grandioso y edificante de todos los tiempos, quería cambiar el mundo, y el poder de Born This Way radica en su franqueza. No da vueltas o indirectas, el mensaje es claro, exige respeto para uno mismo. Incluso si no crees en ti mismo, Lady Gaga cree en ti. Número 2, The Edge of Glory. The Edge of Glory es un enorme himno de baile con influencia de Springsteen, una rara canción pop que se atreve a mirar a la muerte a la cara. Abriendo con el sonido de un latido del corazón, los sintetizadores pulsan y giran alrededor de Lady Gaga, construyendo un coro electrificante a medida que su voz sube más y más alto. La canción se inspiró en el fallecimiento de su abuelo. La muerte nos llega a todos, pero Gaga la trasciende al vivir sin miedo. The Edge of Glory puede canalizar el pop de los 80, pero a años de su lanzamiento se siente atemporal. Es una de las canciones pop existenciales más alegres jamás escritas. Y comparado con sus videos musicales anteriores, The Edge of Glory es inquietantemente vacío, pero no menos mágico, al ver a Gaga pavoneándose sin coreografía a través de un bloque artificial de apartamentos de la ciudad de Nueva York, mirando directamente a la cámara con la satisfacción de una mujer en la cima del mundo. No hay nada que desvíe tu mirada de ella. La única otra persona en el video es Clarence Clemons, el legendario saxofonista de la E Street Band, que hace lo que mejor sabe hacer, vocalizar el sonido de la pasión pura en un solo de saxofón casi al culminar la canción. Mismo que sería el último de su carrera debido a que falleció pocos días después. No podríamos imaginar una forma más poética para trascender, para cabalgar hacia la puesta de sol. Antes de nombrar al número 1, aquí están algunas menciones honoríficas. Babylon. That's gossip. Strut it out, walk a mile, serve it ancient city style. Talk it out, babble on, battle for your life, Babylon. That's gossip, what you on, money don't talk, rip that song. Gossip, babble on, heavy metal lover. Replay. The scars on my mind are on replay, replay. Poker face. Número 1, Bad Romance. ¿Había alguna otra opción? No. Predecible, pero acertadamente, Bad Romance es la número 1. Lanzada en octubre de 2009, Bad Romance no solo definió el final de la década de 2000, sino que su sombra aún traspasó sobre la década de 2010. A pesar de su título, la canción no trata sobre el amor, ni siquiera sobre una relación tóxica. Se trata de enfrentar la oscuridad que se encuentra dentro de ti, fuera de ti. La pista está construida a partir del mismo esqueleto básico de Poker Face, pero cada elemento en esta canción es independientemente exquisito. Los ganchos, los versos y los precoros, todo choca y se repite en diferentes formaciones. El sonido característico de Red One se vuelve una obra maestra. Y luego está el video, dirigido por Francis Lawrence, que tiene lugar en una habitación blanca, escenario donde se desarrolla toda la historia. El clip comienza con un fragmento electrificado de una obra barroca de Bach hasta que Gaga y sus bailarines se despiertan. Es secuestrada, drogada y obligada a actuar para gángsters rusos, una metáfora de cómo la industria de la música mercantiliza con los artistas. Bad Romance, tanto en canción como en video, no tiene límites. No hace distinciones entre música clásica, moda, cine de vanguardia, baile y pop. En 5 meses se convirtió en el video más visto de YouTube en ese momento. Su pura extrañeza solo lo hizo más atractivo para una audiencia masiva. Lady Gaga comenzó como una persona warholiana hambrienta de la fama, pero Bad Romance completó su transformación en una artista verdaderamente intrépida y que lo abarca todo. Fue el mayor riesgo y recompensa de su carrera hasta la fecha. Demos gracias al señor por este enorme hit musical e hito de la cultura popular. Amén. El conteo. ¿Estás de acuerdo con la lista? Gracias por escuchar el episodio de esta semana. Nos vemos la semana que viene. Los amo. Bye. Free my.